computadora, aunque pareciera que sí, no está viendo Facebook, en YouTube, en Spotify al mismo tiempo, escribiendo en Word. No, pasa una sola cosa a la vez, pero pasa tan rápido que pareciera que está ocurriendo simultáneamente. ¡Ah, cabrón! ¿Cómo están, gente? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, cualquiera que sea la hora en la que nos sintonizan. Ahora sí, puntualmente, cada semanita. Ahora sí, vamos con todo, gente. Y el día de hoy, pues, les tenemos muchísimas noticias muy jugosas, muy frescas, que la verdad están repercutiendo en mi ánimo. Exactamente, cabrón. Tú muy bien, güey. La dijiste a la primerititita, ¿no? Como, sí, o sea, pero está bien. Queremos que este podcast repercuta en su ánimo, cualquiera que sea el momento en el que ustedes estén repercutiendo, ¿no? Puede ser camino hacia sus casas, saliendo del trabajo, o cuando están en el gimnasio corriendo, limpiando, trapeando, lo que sea. En cualquier momento puede usted escuchar nuestro podcast. Y aprender de todo lo que les traemos el día de hoy y en los demás podcasts, ¿ok? Entonces, pues, Chuck, creo que damos bienvenida a todos con esta noticia. Bueno, es una noticia bastante, bastante chingona. La verdad, una joyita para nosotros que nos gusta bastante este asunto. Y pues resulta que Melbourne se une a Dallas y a Los Ángeles como ciudad piloto de los taxis voladores. Ojo. No que te interrumpa, güey. ¿Ah? Pero aunque son taxis voladores, güey, vuelan sin piloto. Sí, exacto. Aunque sean, o sea, no, la ciudad piloto. No. Ok, y sabemos. Inserte efecto. A huevo. Y sabemos de antemano que Uber va a llevar este proyecto en estas ciudades. Entonces, pues en la segunda ciudad de Australia acogerá desde el año que viene vuelos de prueba de taxis voladores de Uber. Y se espera que en el 2023 se puedan utilizar comercialmente. Y pues como lo comentábamos, se une Dallas y Los Ángeles a esta prueba de este Uber, proyecto. Este proyecto para estos drones que están aquí cambiando el sistema de transporte ahora en el futuro. Y pues no sé, o sea, es un medio de transporte el cual no lo veo tan a largo plazo, o sea, ya está aquí, o sea, ya se están haciendo las pruebas, a lo mejor en películas o en algunas otras personas, pues dices, no, a lo mejor en 2050 y madres ya vamos a poder estar en algunos vehículos autónomos voladores, pero no, o sea, lo vamos a tener en el 2023 al parecer. Aún no sabemos, y el 2023 va a ser un año muy interesante. Elon Musk va a mandar también sus cohetes a la luna, güey. En ese mismo año. En ese mismo año, entonces va a haber muchas noticias muy chingonas en este tiempo, cuando estemos en el 2023. Recuerden entrar a Cracking Podcast en Spotify para que tengan las noticias más frescas. Y bueno, en una de esas, en el 2023 ya andamos volando a la luna, cabrón. Sí, güey. No sé. Digo, no, 2023, no, pues me acabo de subir en mi Tesla, me subí en un Tesla que se maneja solo. Me subí en un Uber para llegar al helipuerto, ahora sí, de drones, güey. Al dronipuerto. Al dronipuerto. En el dronipuerto me llevó hacia el cohete de SpaceX. Y ya estamos aquí estamos transmitiendo el episodio número 787 desde la luna. Desde la luna, cabrón. Estaría con madre. Y pues bueno, hablando más sobre drones, que ahorita se está poniendo demasiado, demasiado de moda. Porque claramente es un vehículo no tripulado, en este caso, si se va a tripular. Pero también se habla de drones en la agricultura y esta noticia la vi muy, muy interesante, ya que pues una empresa que se llama Haymap dice, podemos saber en un día lo que un agricultor tarda en aprender años sobre su viñedo. Esta noticia es sobre la empresa de drones Haymap, que hace un proyecto junto con Peñafiel en Valladolid, el cual van a utilizar drones más o menos grandes, ¿verdad? Y se van a utilizar para la agricultura. Estos llevan incorporados dos tipos de sensores en las cámaras, los RGB y los multiespectrales y térmicos, los cuales obtienen imágenes de alta precisión que permite hacer un levantamiento topográfico del terreno, saber más o menos la altura de las plantas y la chingada. Entonces se va a tener un estudio de las plantas y aparte se van a poder tratar con, a lo mejor que tengan algunas plagas o la chingada, se va a poder tratar estas plantas con drones. Y es una idea que yo traía ya en mente, dije, ¿por qué nadie la cree esa madre? Y ya está aquí, los drones están entrando a la agricultura, que es la verdad, automatizar un pinche campo de agricultura. Uy, estaría madre. Imagínate, me empiezo a imaginar como un pequeño ejército de dronecitos que van llegando a sus estaciones, agarran agüitas, se las echan a las plantas, bien padre, ¿no? Sí, güey. Y como dices, con los sensores, ¿no? Con eso mapean todo lo que es el campo, saben dónde subir, dónde bajar, cómo no chocar entre sí, ¿no? No, y dónde están los diferentes tipos de plantas, güey, porque a lo mejor algunos venenos no le hacen bien a unas plantas y a otras, hay unas plagas en tal lado y se puede ver por medio de los sensores que tiene este dron, y se puede utilizar para mejorar todo este tipo de situación dentro de la agricultura. Y pues se me hace una noticia muy muy interesante, ya que pues están aplicando los drones en, ya sea, como le decíamos ahorita, Uber para el transporte, en Uber Eats para la comida, que también ya se está haciendo. Es más, eso creo que ya tiene muchísimo, güey, este verano va a salir eso. Sí, sí, es el servicio de Uber, de entrega de comidas de Uber Eats con drones, al menos en Estados Unidos, creo. Ajá. Aquí en México no va, pero quién sabe. Creo que hicieron una prueba, güey, en México. O pruebas. Ajá, sí, sí, pero en Estados Unidos claramente va a salir y va a estar con madre. Imagínate que te llegue el dron y, ah, déjalo bajo, güey, chinga su madre, me cago sí, el dron. Sí, ya sé, güey, te baja y te suelta la comida y llega al suelo y... Pero sí, llegó en dron. Mierda, güey. A huevo, pero bueno. Eso no quita. Los drones están modificando mucho, mucho el futuro con este tipo de servicios que nos van a ofrecer. Claro. Y Uber está en la punta de todos estos. Bueno, aparte también Amazon quiere meter algo por ahí, pero ya lo veremos en algún otro podcast, ya que la noticia esté un poquito más estructurada, porque aún no sabemos completamente qué va a pasar con Amazon, pero aún así está desarrollando tecnología para poder utilizar los drones en algún servicio como Uber, etcétera. Lo que es muy interesante, ahorita que mencionas a Amazon, ellos tienen planeado hacer entregas con sus drones, ¿no? O sea, que te llegue todo mediante dron. No sabemos tanto porque, digo, hay varios problemas con esto. No es como que decir que el dron te va a entregar tus paquetes que pidas y ya. Porque, pues, ¿a dónde va a llegar el dron? ¿Qué tal si no estás? Puede dejarlo en la banqueta, ¿no? O si llega a tu propiedad, sería invasión de propiedad privada. Hay varias leyes, como digo, cuando ya esté más estructurado podemos platicar más bien de eso. Pero lo que sí se ha estado analizando últimamente es utilizar estos drones de entrega con Amazon para vigilancia, para que tú vigiles tu casa, para que puedas vigilar cualquier zona que tú elijas, ¿no? También esto con los servicios de Amazon, ahí tienen varias tecnologías que están queriendo desarrollar, pero esto también nos genera también, o podría decirse, cierto incertidumbre de incomodidad, tal vez a nosotros como ciudadanos viéndolos, pero los que ya están bien adelantados, cabrón, son la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Se han prevenido ante esto, incluso no sé si ya ha habido atentados con drones, o al menos yo no que haya sabido. Yo supe de uno, pero no fue un atentado. Con Maduro, ¿no? Que lo querían matar con bomba, tenían... No, era un dron que traía C4, güey, y lo detectaron en chinga y pum, volaron el dron, ¿no? Sí, pero... o sea, algo así ha pasado, y también vi otro que... Bueno, hay mucha gente que se apendeja y mete los pinches drones en espacio aéreo. Estaba viendo una noticia el otro día, o no me acuerdo si era un video o algo, que uno de los drones estaba volando sobre espacio aéreo de un aeropuerto y pararon todo un chingado aeropuerto por este dron, güey. O sea, no, a lo mejor no es un ataque, güey. Bueno, puede ser, ¿verdad? Puede que ser, sea un ataque vale terrorista. Prevenir. Pero era un cabrón volando un dron allá afuera del aeropuerto y se le ocurrió meter el pinche dron al aeropuerto y lo marca, güey, el escáner o como el escáner, el radar. Sí, el radar, güey. Entonces, pensaban que era algún objeto no identificado, la chingada, volador y la madre. Y al final era un cabrón con un dron y pues sí se metió en pedos. Pero pues, aún así, pues, puede haber algún ataque con estos drones porque es muy fácil de manejar, no van tripulados. O sea, es mejor tener la seguridad ante todo en estos drones. Claro que sí, digo, en los últimos años ya estos dronecitos, estos pequeñines, han logrado llegar a los campos de batallas para el uso de vigilancia de las fuerzas militares de Estados Unidos. Los han utilizado ellos para los que comentaba antes. Yo les comentaba más un uso doméstico, pero estos cabrón lo usan para vigilar ya sea sus campos enemigos, no creo, porque digo, los detecto en radar como y ¡pum! Los vuelan, ¿no? Sí, hasta la chinga. Pero digo, si nos metemos a analizar así metiendo un paréntesis, varias de las tecnologías que utilizamos hoy surgieron gracias a la guerra, surgieron gracias al ejército. No quiere decir que, con madre, tengamos guerras para tener más tecnología. No, pero, o sea, las fuerzas militares, en base a esas necesidades que han tenido de comunicarse, de sacar inteligencia, se han desarrollado cosas muy chingonas. Como, por ejemplo, de ahí salió la análisis de operaciones, que nos ha llevado a resolver muchos algoritmos, como es el del viajero, el vendedor viajero, ¿no? Que te habla de Yo vendo cosas, soy un vendedor ambulante y tengo 5 ciudades que visitar. ¿Cuál es la ruta que más me conviene para visitar y vender más cosas? Que sea el tiempo más eficiente, depende de mis recursos. Por ejemplo, puedo ir yo Saltillo, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Tal vez me conviene ir primero a Ciudad de México, aunque sea más lejos, y luego regresar a Monterrey. Y luego Guadalajara, finalmente Saltillo. Depende, porque hay varias variables. Tal vez el volumen de venta en Ciudad de México sea muy grande, o bueno, mejor dicho, dejémoslo más simple, con menos variable, en rutas, tal vez me sale más barato en casetas viajar hasta Ciudad de México, probablemente que Monterrey. Es un ejemplo que no es cierto, ¿verdad? No, pero ese tipo de análisis para resolver esos problemas que parecen fáciles, pero en realidad están bien cabrones por la complejidad en sus variables, no porque sea un problema difícil de entender. Han surgido gracias al ejército, ¿no? El internet surgió a través de una necesidad de comunicarnos. Ay. Alan Turing, en la Primera o Segunda Guerra Mundial, no me acuerdo, soy un ignorante, perdónenme, pero ese güey era el mejor, de los mejores en la criptografía en esos tiempos. Él ayudó a descifrar un código, si no me equivoco, el código púrpura de los rusos, algo así. No lo tengo bien en la mente. Creo que el primer episodio hablamos de eso. O uno que grabamos que tenemos ahí guardado que sí, nunca salió porque sí. Salió bien feo, ¿no? Pero sí, o sea, se hablaba de esto y pues Alan Turing, que es prácticamente uno de los catalizadores de la computación, ¿no? El bocho salió directamente, pues, del ejército nazi, ¿no? En esos tiempos, desde Alemania, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, repartiendo y tomando el punto anterior, volviendo al tema, ¿no? Estas tecnologías como los drones han llevado al ejército de Estados Unidos a desarrollar nuevos modos de derribarlos, porque si ellos pueden vigilar, les ha tocado que al llevarlos a bases enemigas los bombardean, se los chingan, ¿no? Es como que es un desperdicio de recursos, por así decirlo, o tal vez es peligroso, y ellos piensan, ¿cómo le hago yo si me llega a pasar lo mismo? Si yo puedo hacerlo, ¿cómo los desmantelo, no? Uh-huh. Pues bueno, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, específicamente la Fuerza Aérea, es muy interesante, ¿no? Como le corresponde ya eso a la Fuerza Aérea, porque es sobre los aires, sobre el cielo de los Estados Unidos, ¿no? Claro. Y por eso ellos se adjudicaron esa responsabilidad y sacaron a la luz recientemente una nueva herramienta que puede ser colocada en diferentes bases alrededor del mundo, ¿no? No es como que lo tengo nada más aquí porque aquí se desarrolló, no. Se puede colocar en varios lados alrededor del mundo. Es un sistema de microondas de alta potencia que se llama Tactical High Power Microwave Operational Responder, o en sus siglas en inglés, TOR. Hijo de Odín, heredero de Asgard, dueño del poderoso Mjolnir y señor de todos los truenos. ¿Cómo chingado? ¿Cómo voy a no, chingado? Sí, bueno, es un acrónimo haciendo alusión a todo esto. A lo mejor por lo de los truenos y todo ese rollo en el cielo, soy el dios, o sea, que está en el cielo controlando todos los drones, no sé. Pero es un buen nombre, es un nombre que está con madre, ¿no? Original. Sí, esto lo diseñaron para protegerse, para los, llamémosla, parvadas de drones, ¿no? Todos esos drones. Imagínate un ejército que viene de drones, todos volando con madre, con pistolitas, o que te van a vigilar. ¿Cómo te defiendes contra eso, güey? Les disparas, güey, no les atinas, güey. Si les atinas, salen partes volando y puede ser peligroso, ¿no? Sí, o sea, claro, o sea, no lo vas a poder. O ponle que tengan explosivos, si los destruyes, explota, ya si los deshabilitas, ¡pum! Sí, simplemente lo quitas, ¿no? Ajá, sí, exacto. Todo esto, bueno, surgió del laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea en la base en Kirtland, en Albuquerque, en Nuevo México, ¿no? Donde se grabó Breaking Bad. Fuck, man. ¿Cómo no? ¿Cómo olvidar Albuquerque? ¿Cómo olvidar esas series de nombre? Y entre paréntesis. Si no la han visto, que dudo mucho que no la hayan visto, si no, pues tengan, corran a verla, no sé qué están esperando, es de las mejores series que he visto, la verdad. En mi opinión, es la mejor serie que he visto. No puedo decir que es la mejor, porque en gusto se rompen géneros, pero a mí es la que más me ha gustado, cabrón. A huevo, güey. A huevo. Y qué bueno que desarrollen ese sistema ahí, güey. O sea, que estén haciendo eso en ese lugar, güey. Fíjate, me hace acordarme, no me acuerdo. Ya les voy a explicar un poquito por mala madre. Cuando Walter, entre otras cosas que hace, provoca que un avión choque. ¿Te acuerdas, güey? Oh, sí, güey. Que en las temporadas nos estaban así como que echando varias pistas de que había un ojo flotando en la alberca y tú piensas, ¿qué pedo? Sí, ¿no? Güey. Era de un osito y a ese osito de peluche, ¿no? Trae una historia atrás de él, pero pues bueno, me acordé de eso, ¿no? Sí, güey. ¿Por qué no le pusieron Walter White al arma, güey? Hubiera sido Gustavo con madre. Y tiene sentido, ¿no? Sí, tiene sentido, güey. Es de ahí todo el pedo. De ahí salió. Pero bueno, Esta base en Kirtland de la Fuerza Aérea de Estados Unidos desarrollaron este sistema usando pulsos cortitos, pero son poderosas ondas de microondas. Haz de cuenta que abren 500 microondas de la chingada, como con la que calientas tu comida. Bueno, estoy inventando el número, güey. Sí. Estas ondas, no sé si ustedes se han dado cuenta, a mí me ha pasado que estoy viendo un video, meto la comida al microondas y se va al internet, porque las ondas microondas bloquean la señal. Hace algo parecido, ¿no? Este dispositivo. Para deshabilitar los vehículos aéreos no tripulados. Es el término que se está manejando para todo. Para referirse drones. A los drones. Ya existía el término, no es como que salieron los drones y se inventaron. Pero los drones clasifican como esto. O sea, ya los consideran los Estados Unidos como un vehículo aéreo no tripulado. Sí, a huevo. El sistema fue desarrollado bien rápido. Solo les tomó 18 meses y 15 millones de dólares. Relativamente poco para la magnitud del proyecto, ¿no? Del dispositivo que desarrollaron. Uh-huh. Se energiza bien fácil por un generador y puede ser guardado en un contenedor. Lo que permite que sea portable y lo pueden instalar en tan solo un par de horas, ¿no? Por eso lo que decía hace rato de que puede volver fácilmente a instalarse en otros lados. Lo desmantelan y pues... Es una muy buena herramienta para todos estos... ¿Cómo podría decirse? Preocupaciones que están surgiendo últimamente, ¿no? También puede ser un arma de doble filo, ¿no? Puedo yo estar jugando bien padre con mi dronecito y me lo desactivan. No mames. Y se... Sí, o sea, pues lo pueden tomar como una amenaza, güey, y te chingan, o sea. Hay de dos sopas, la buena y la mala. Sí, cabrón. La fría y la caliente, cabrón. La fría y la caliente, güey. La que pica y la que no la pica. La que pica, ¿no? Y la que no pica, sí, exactamente. Sí. Y pues bueno, el Program Manager, ahora sí que el que se encarga de manejar todo este proyecto, Amber Anderson, no sé si es mujer, creo que es una mujer, dice que este dispositivo opera como una pinche linterna, así de rápido, en lo que tú parpadeas ya desactivaron tus drones, así que cuidadito. Aguas, porque los pinches drones, aparte de ser caros, cabrón, imagínate. Sí, güey. Y luego no te lo van a regresar, güey. No te lo van a regresar, qué no chingados. Es como que, así como cuando se te vuela la pelota a la casa del vecino, no, nada que ver, güey. Sí, no. Y bueno, así como las linternas nos pueden encandilar los ojos, ¿qué nos puede proteger de eso, güey? Sí, a huevo, pues unas simples gafas que están, la verdad, trascendiendo bastante. Ahorita vi la noticia y, su madre, en serio, gente, esto del futuro está bien, cabrón. Y pues Enreal, una empresa estadounidense que se presentó en... Digo, disculpen, una empresa china que se expuso... Sí, se expuso. En el CES 2019, nos trae unas gafas que pueden mezclar la realidad que tenemos con la realidad virtual. Puede haber contenido variado, videos, juegos, pueden tener también, por ejemplo, lo que quería hacer Google con los Google Glass, que quería hacer una interfaz, un HUD. Haz de cuenta que esto es lo que va a hacer esta... Bueno, es una startup de China, pero aún así nos trae un producto, la verdad, muy, muy prometedor. Y ya, pues, lo presentaron. O sea, los Google Glass los tenían, pero no saben si hay el diseño y está sí, muy pedorro. Y estos lentes, o sea, tú los ves y... Digo, sí están un poquito grandes, se podría decir, pero aún así no están como los de Google Glass, que no, parece... No, deja tú, como el Oculus Rift o como cualquier otra cosa de realidad virtual que te Ajá. pones, es una chingaderota bien grande, ¿no? Y no puedes ni siquiera ver por otros lados. No, y deja tú, güey, va a tener, o sea, va a ser una experiencia inmersiva, güey, la cual te va a dar, pues, un sonido espacial, control de voz, vas a tener un display de en 1080, güey. Y esto, la verdad, bueno, aparte también, pues, va a traer su headset, se podría decir, que va conectado a los lentes, o va, creo que a lo mejor un speaker o algo. No sé si ustedes han visto unos audífonos que no te los tienes que poner, te los pones en los huesos del oído y con eso te transmite el sonido, con eso lo escuchas. De hecho, hace muchos años, esto no es tan nuevo, ¿verdad? Sí, sí. Lo difícil tal vez sería implementarlo con sonido de alta calidad y todo el pedo. Sí, claro, güey, que tenga una experiencia inmersiva. Que tengas una buena experiencia con esa tecnología. Ajá. No sé si se acuerdan ustedes, hace mucho tiempo salió un cepillo de dientes eléctrico con el que te lavabas los dientes y sin que tú te pusieras audífonos ni nada, escuchabas adentro de tu cabeza, güey, la canción de X cosa, ¿no? Sí, te tocaron verla. Sí, sí, sí, sí. No, hombre, estaban con madre. Con vibraciones a través de tu boca, como la boca se conecta a los oídos. Igual, sí se escuchaba, o sea, no sé de que, nada más yo la escucho, no. Pero tú la escuchabas bien cuando te estabas lavando los dientes y de fuera, ¿no? A lo mejor te lo tenías que pegar al hocico. Sí, claro, entonces ahí es donde está, pues, buscar ese, ¿cómo se podría decir? O sea, esa mezcla, ese sí, punto medio. Ese punto medio entre todo, que sea el video, que sea bien, porque, digo, a mí me tocó probar, por ejemplo, los lentes de Oculus Rift que venían con el Samsung Galaxy S7, en aquel tiempo lo regalaban, Y cuando lo probé, sí se veía, o sea, se veía la realidad virtual muy chingona, pero el problema era que se veía muy pixeleado. Entonces, imagínate ya tener toda esta tecnología que va saliendo, una pantalla 1080, completamente los lentes, a lo mejor ya ha salido una tele Samsung que la tele es transparente completamente, puedes ver hasta el otro lado de la tele y cuando enciende ya la imagen pues te corta un poquito ahí, pero a lo mejor lo pueden aplicar con estos lentes, voy a meter algún un tipo de estos lentes con transparencia, tú puedas ver el mundo real y sobre ese mundo real tener algo virtual, ¿verdad? A lo mejor tu pulso cardíaco, cosas así que vayas, tipo pues futurística, además de todo el desmadre como si fuera una película, güey, y está la verdad muy... muy, muy interesante. Está con madre y hay que poner atención al término que manejan. Realidad mezclada, güey. Ahorita los términos oficiales que existen, por así decir oficial, es la realidad virtual y la realidad aumentada. La realidad virtual de lo que nos habla es que nosotros, por ejemplo, como decías ahorita del Oculus Rift, o no sé si ustedes han ido a parques de atracciones que ya tienen todas estas atracciones, te sientas tú en un asientito, ¿no? Te pones sí, lentes y la chingada. Una cabina o algo. Y hay varias simulaciones, sí, como una cabina, ¿no? Ajá. Imagínate que estás en una montaña rusa, estás viendo tu otro pedo, volteas y hay un güey acá, volteas a la derecha y otro güey acá, se va moviendo y se va moviendo el asiento también. Eso sería realidad virtual. Ajá. Otra realidad que no es la que tú estás, te metes adentro de otra realidad. Ajá. Sí, sí. La realidad aumentada, en cambio, es como, por ejemplo, el Pokémon Go. Es el ejemplo que todos se pueden relacionar, que mucha gente lo ha jugado. Con el Wizard Unity que acaba de salir de Harry Potter, que también es la misma chingadera, y también que va a salir Potter. Minecraft Earth. Que... el de Minecraft está buenísimo. ¿Ah, sí, güey? Vamos a dedicar un episodio completo de la realidad aumentada y realidad virtual. Y lo que van a aplicar y lo que va a poder ser el juego. La verdad, sí, está cabrón. Muy, muy interesante eso de la realidad aumentada. Creo que estas gafas van por ese lado para mejorar esa realidad aumentada, mezclar todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada y poderlo meter a tu realidad, o sea, no se desmadre. Ahí te va, y te voy a decir por qué hay que prestar atención en este término, ellos como que lo están acuñando, no sé si ya antes se había tomado, pero la realidad aumentada depende de un dispositivo que tienes que ver a través de y experimentar la realidad y agregarle cosas, ¿me explico? Sí, sí. A lo mejor no suena tan claro, pero ahí te va. Tú con tu celular, se abre tu cámara, ves todo el panorama, estás interpretando la realidad a través de los píxeles en tu pantalla. Y esa realidad que ya existe y no le estás modificando nada, le agregas cosas, la aumentas. No es una realidad totalmente diferente. Es tu misma realidad simulada donde le agregas una cosa. Por ejemplo, Pokémon Go, puedes estar corriendo por el parque, te dice, ¡ay, un pinche Pokémon! Y le hablas y le picas, güey. Se ve el mismo parque, nada más que le agregas el Pokémon. Entonces está la realidad aumentada. Aumentada, ¿no? Sí, y este término, a lo que yo veo que le tiran, la realidad mixta, es que tú tienes tus lentes, güey, y te están tus lentes, estás tu misma realidad. Ajá. No lo estás viendo a través de píxeles, lo estás viendo tú. Y ahora, a esa madre, güey, le vas a agregar un holograma. O sea, es tu realidad, no la estás interpretando a través de nada. Ajá. Y en esa pantalla vas a ver otra cosa. Por eso mezclas una realidad virtual con la realidad, de verdad. Sí, sí, pues sí. Con la realidad real, ¿no? Ajá. Y por eso se ve como realidad mezclada. Lo mismo con los audífonos, que tal vez no te los pones directamente y como ahorita me estoy tapando los oídos y me escucho muy diferente. No te pones los audífonos directamente y escuchas un sonido que no está. Estás escuchando el sonido del exterior, no, o que te pones aparte del sonido que te transmite. No, ándale, güey. O sea, sí. Es lo más fácil, sí, sí, güey. Sí, que puedes estar escuchando gente, güey, y la chingada, y de otro lado música, entonces estás en dos realidades, se podría decir, al mismo tiempo. Exactamente. Me escuché bien volado ese smart, pues, sí. Ojo, sí, sí, sí, o sea, lo resumiste muy con madre, güey, lo sintetizaste muy bien, güey. Bastante bien, yo diría, y pues, ahora sí, Chuck, yo digo que después de estas noticias jugosas, mamaflexicas, que la verdad están muy, muy chingonas, esperemos ver más actualizaciones sobre todo esto de los drones y de la realidad mixta con estos lentes de Unreal. Como los que tenían los Saiyajins en Dragon Ball, güey, sí, como el que tenía Vegeta de Sober 9000. Ay, mero. A huevo. Y pues bueno, pasamos, Chuck, ahora sí a lo mero bueno, lo jugoso, lo mamaflex. Ok, bueno... Ahora sí, vamos con el tema educativo, con el tema que vamos a aprender todos, porque aparte de que aprenden ustedes escuchando este tema, también nosotros aprendemos, porque decía Albert Einstein, y no sé quién chingados dice, ya ves que ahorita en esta época le atribuyen frases a todos, dicen todo, güey. A lo mejor ni lo dijo, pero es una frase muy buena. Si no puedes explicar algo sencillamente, no lo entiendes realmente. Entonces, para poder explicar esto bien en términos más generales, tenemos que leer y entenderlo. Entonces, la mejor manera de aprender es enseñar. Sí. O sea, también aprendes. Si yo sabía un 15% de esto, ahora sé, no sé, un 80%. Y eso es muy subjetivo, porque tal vez todavía no sé ni madres. De hecho, todavía no sé ni madres. No, nada más. Claro. Para que me entiendan, ¿no? Pero este tema nos voló la mente cuando lo escuchamos la primera vez. ¿Te acuerdas? Lo escuchamos en una conferencia, que de hecho eso fue uno de los motivadores y catalizadores para iniciar este podcast, en el Nodo Estación Creativa, aquí en Saltillo, por las estaciones del tren, la estación que era antiguamente el tren, por las vías del tren, perdón. La estación que era antiguamente del tren, ahora es este espacio creativo que se llama El Nodo. Platicamos de eso en el primer episodio, que de hecho el primer episodio se trataba de cómputo cuántico. Uh-huh. O el segundo. Uno de los temas primero, que vimos. El primero, fue el primer tema que revisamos. Ajá. Y ahora les vamos a hablar de el cómputo basado en memoria, que es una alternativa. El cómputo cuántico es tomar el cómputo tradicional y meterse a cosas bien cabronas que es el mundo cuántico. Todo esto, porque no sé si recuerdan un poquito, igual ahorita les vuelvo a explicar, pero si recuerdan un poquito, el cómputo actual se basa con transistores, y esos transistores, mientras más pequeños se hacen, más poder podemos tener. En términos muy simples, ¿no? Entonces estamos llegando a algo tan pequeñito. Imagínense la película de Ant-Man, ojalá que la hayan visto, yo sé que sí la han visto. Se va haciendo pequeño, pequeño, pequeño, y llegas a un tamaño tan pequeño que te metes allá al mundo cuántico. Algo así pasa, nos estamos ya metiendo, ya estamos alcanzando el límite de transistores. Todavía nos queda un poco de tiempo, pero va a llegar un punto no muy lejano. Yo le pongo máximo 10 años. Máximo 10 años para que lleguemos a ese punto máximo, para que tengamos ya que empezar a voltear a ver las alternativas. Y eso es lo que hace el cómputo cuántico. Ya no se basa en lo que normalmente conocemos ahorita. Se basa ya en leyes cuánticas, donde puedes tener unos, ceros y unos y ceros al mismo tiempo. No sé si recuerden cómo funciona la computación. Si no, ahorita vamos a explicarlo, ¿no? ¿Cómo funcionan las computadoras? Pues bueno, funcionan con bits de unos y ceros. No sé si ustedes en secundaria, preparatoria, llevaron estas materias de computación, que era lo más básico que nos explicaban, que sí, funcionan con unos y ceros. Pero un detalle que siempre se los pasó, que no puedo creer que se las haya pasado, es que estos unos y ceros son pulsos eléctricos. No es nada más que pulsos eléctricos. Pasa corriente o no pasa corriente, ¿no? Sí, son, o sea, switch. Prende el switch, apago el switch. Prende el switch, apago el switch. Exactamente. En chingo de eso veces, es lo que hace un transistor. Pasa o no pasa la corriente, ¿no? Y bueno, todos estos procesados por los procesadores, válgame la redundancia, que se componen en mayor o menor medida de transistores. No estoy simplificando demasiado, pero todos estos pulsos eléctricos pueden interpretarse, más bien se interpretan con operaciones a resolver o lo que tú quieras, con algo que se llaman compuertas lógicas. Estas compuertas lógicas pueden sumar, multiplicar, restar. Restar, según yo, ¿no? Sí, restar, sí. Estas operaciones aritméticas básicas se combinan, obviamente son miles de millones de billones de trillones de operaciones que se están haciendo al mismo tiempo para poder crear algo tan complejo como lo que es ahora un sistema operativo. Tu computadora, aunque pareciera que sí, no está viendo Facebook, en YouTube, en Spotify al mismo tiempo, escribiendo en Word. No, pasa una sola cosa a la vez, pero pasa tan rápido que pareciera que está ocurriendo simultáneamente. Eso es lo que ocurre. No recuerdo cómo se llama este efecto. Lo buscaré por ahí, ahí se las debo. Pero también, por ejemplo, los píxeles en su pantalla. Creo que por las nuevas tecnologías de los displays ya no pasa, pero creo que sí pasa. En realidad lo que está pasando es que un píxel está recorriendo la pantalla desde la esquina hasta la otra esquina, y lo baja un píxel y así. Así bien rápido, hecho madres. Y nos crea la ilusión de que estamos viendo una imagen. Lo mismo que pasa con las películas. Un video, si ustedes saben, no es en realidad capturar el movimiento. Son muchas imágenes tomadas en un instante al mismo tiempo, puestas en secuencia, generando la ilusión del video. Uh-huh. Y eso es más o menos lo que pasa con los frames per second, exactamente. Lo podemos entender con esos términos, ¿no? Y bueno, todas estas operaciones, ya cuando están a un nivel muy complejo, como son nuestras computadoras actuales, las pasan todas las tareas que les mandamos, las resuelve el procesador y las pasa hacia la memoria RAM. No sé si hemos escuchado sobre la memoria RAM, pero toda esta información que la computadora va a procesar la deja guardada temporalmente en la memoria RAM, porque esa es una característica que tiene la memoria RAM. Lo hace, es nada más para guardar cosas por un tiempo. No puedes guardar ahí información permanentemente. Ahorita les explico por qué. Porque va mucho de la mano con lo que vamos a hablar. Ahora, después los resultados, si los queremos guardar, más bien siempre se van a guardar en el disco duro, nada más que hay lugares donde se guarda temporalmente y después de un tiempo se borra, ¿no? Pero todos esos resultados se van y se escriben en nuestros discos duros, de alguna manera, ¿no? Les voy a poner una analogía con un chef, que esta me la hicieron en la prepa, creo, y me quedó bastante claro. Tenemos nosotros un restaurante y nos llegan a muchos clientes, ¿no? La cantidad de clientes que nos llegan y nos piden platillos, peticiones especiales, bebidas, postres, entradas y demás. Esas son las tareas que le llegan al procesador. Y depende yo qué tan buen chef sea. Vamos a ponerlo así. Las tareas son los clientes que llegan y las peticiones. El mesero, ahora sí que es el bus, que es donde se transportan todos esos datos y le llegan al procesador. Y el procesador es, depende de qué tan buen chef sea yo, qué tanta capacidad tenga, es qué tan rápido voy a poder hacer todas esas peticiones que me hicieron, ¿no? A lo mejor me pidieron, un taco, ¿no? Agarro el contenido del taco, agarro la tortilla, pongo a cocinar la tortilla, caliento el contenido del taco y lo pongo, lo envuelvo, lo doy en el plato y se lo doy. Eso es el procesador, el chef, el que está haciendo todo hecho madres, ¿no? Y ahora, la memoria RAM, que son los datos donde se almacena temporalmente para poder asistir la tarea que está haciendo el procesador, en este caso el chef, sería, ahí te va, los platos donde el chef coloca las tortillas, el contenido del taco, el aceite, incluso el comal, podrían ser la RAM, porque ahí es donde temporalmente dejamos la información, que son las tortillas, que es el contenido del taco, que es la salsa y demás. Esa es la RAM, ahí está temporalmente, pero no está hecha para guardarlo siempre. Obviamente queremos este contenido en nuestras panzas, que sí. Nuestras panzas vendrían siendo el disco duro, no lo queremos nada más en el plato, pues no, sí. No tiene caso. Entonces así lo podemos entender, espero que ya haya quedado claro. Esa es la manera más simple que tengo para explicar cómo funciona una computadora, ¿no? Espero me haya expresado bien. Pero bueno, nos está haciendo llegar al límite el problema de los transistores que les había comentado anteriormente. Aparte de que tienen un consumo energético altísimo. Y este consumo energético es debido al cómo ha ido aumentando la potencia de los procesadores utilizando transistores cada vez más pequeños. Incluso el cómputo cuántico utiliza mucha energía. Obviamente va a ser menos, pero si nos ponemos a analizar toda la energía que utilizan los servidores de Facebook, de Twitter, de Instagram, es una cantidad inmensa, ¿no? Todo esto tenemos que solucionarlo tarde o temprano, porque pues como está el planeta consumiendo recursos desmedidamente, cada vez aumentando más las necesidades del ser humano, cada vez aumentando más la cantidad de seres humanos que tienen acceso a internet y la tecnología, que eso es buenísimo, es perfecto y debe de seguir sucediendo. Pero para poder atender correctamente estas necesidades, necesitamos alternativas. Y para ello, HP se propone sacar partido por fin de cómo funcionan los computadores normalmente. Dije computadores, me siento ya todo un vato. Bien pinche cool. Informático. Bien informático, cabrón, ¿no? Y todo lo proponen a través del uso de memristors y la fotónica de silicio. ¿Qué chingados dije en español? Ahorita vamos a explicar qué son los memristors y qué son la fotónica de silicio. Vamos a dejar de lado la transmisión de información por medio de electrones, pulsos eléctricos, lo que les dije hace rato. Unos y ceros, a una lectura dentro del mismo banco de memoria sin necesidad de procesadores. Ya no vamos a ocupar de un chef. No tengo una analogía para explicar eso, sí. Pero básicamente ya no vamos a ocupar un chef. Vamos a ocupar solamente... Haz de cuenta que en tu estómago produces comida, preparas la comida y te comes la comida. Así de fácil. Básicamente es como podría explicárselos. Y este proyecto HP, Hewlett Packard, yo creo que es la compañía de computadoras más famosa de todas, si no es que Dell, debe ser HP. Sí, estoy casi seguro. Y este proyecto ellos le llamaron D-Machine. ¿Ok? Este proyecto fue la tan importante. Máquina. La chingada máquina. No estamos hablando del Cruz Azul, cabrón. Porque esta madre sí es una campeona y va a seguir siendo una campeona por el resto de la historia. Si es que se llega a realizar. Yo sé que se va a llegar a realizar. Tiene demasiado apoyo. Sí, güey. Para dimensionar la importancia de este proyecto, HP es una compañía multimillonaria, obviamente. para prestarle atención a esto, entre otras cosas, pero fue a raíz de esto, se dividió y se creó otra compañía llamada HPE, Hewlett Packard Enterprise, a raíz de este proyecto. Obviamente no es 100% para el proyecto, pero a raíz de este proyecto ocurrió esa división, donde HP se encarga de vender las computadoras, impresoras, sus productos y demás, y HPE se encarga de los servicios de infraestructura, de aplicaciones y de este proyecto que es Imagine. Que está muy, muy, muy, muy cabrón, la verdad. Ajá. O sea, es una tecnología que te vuela completamente la mente cuando lo escuchamos por primera vez, en serio. O sea, pensar que ya tu computadora no va a tener un procesador y que todo se va a hacer, o sea, en conjunto para, o sea, para procesar todo, güey, está muy cabrón. Pura memoria. Sí, sí, sí, o sea, pura memoria. Ahora, ahí te va. ¿Cómo va a pasar esto con los memristors? ¿Qué es un memristor? Un resistor de memoria. Y esto es un cambio que hará que el ordenador ya no necesite memoria tradicional, ¿no? Esto está hecho de 17 resistores hechos de de dióxido de titanio. Le quitan el oxígeno, lo construyen en los laboratorios de HP. No me pregunten por qué, cuáles son las propiedades físicas, porque no sé, solo sé que son 17 barritas de esta chingadera que les acabo de decir. ¿No? Y bueno, esto va a permitir retener los datos incluso cuando no tiene energía. ¿Por qué es esto importante? Porque, como ya había dicho, yo no quiero dejar la comida en mi plato, yo quiero que la comida esté en mi panza, ¿no? Uh-huh. Podemos ver la gran velocidad. Si nosotros nos comemos el taco, va a tomar un tiempo en recorrer nuestro tracto digestivo, en digerirse y que se quede ahí, que nuestro cuerpo lo absorba, ¿no? Uh-huh. Es más lento, pero pues es la única manera que existe para poder absorber este alimento y que se quede guardado, ¿no? En el plato puedes mover el alimento en chinga. Pa, pa, pa, pa, pa. Puedes mover la tortilla donde yo quiero, el contenido del taco hacia donde yo quiero, güey. Uh-huh. O sea, es más veloz, pero se borra después de un tiempo porque el chef lo está moviendo, lo está quitando. No, o sea, eso es lo que pasa con la RAM de las computadoras. Almacenan exactamente los mismos datos que tienes en tu disco duro, alguna vez estuvieron en tu RAM. Entonces, es muchísimo más rápido manejar los datos en la memoria volátil. Volátil es que cambia, se borra. Cada vez que tú apagas tu computadora, se borra la energía de la RAM. Y se le quita la energía de la RAM, perdón, la electricidad, y se borran los datos que tienes ahí. Uh-huh. Ahora, en el disco duro no, ahí se queda, pero pues es un proceso más lento. Y ahí les va cómo funcionan los memristor, que pretende utilizar un tipo, algo así como si fuera la RAM, pero no es la RAM. Los prototipos que han salido, ojo, sí son hechos de RAM, pero la idea en general es con los memristors. Ahora, ¿cómo funciona? Es tipo de RAM, es como si fuera una RAM, y ahí les va, espero no ser muy técnico y muy complicado, pero todo esto funciona vinculando la carga eléctrica con un flujo magnético. Nuestros discos duros convencionales viejitos funcionan con... son discos magnéticos, de hecho. Por eso, volviendo a Breaking Bad, cuando tenían que borrar una evidencia, pasaron con un imanzote ¡Magnets, bitch! ¡Yeah! ¡Science! Alrededor de la estación de policía donde tenían toda la evidencia y se chingaron todas las computadoras de ahí. Se borró la información porque estaba en un disco duro magnético. Así que si ustedes tienen un disco duro, no le pasen un imán, no lo vayan a hacer, van a perder toda su información. Se van a pasar a mamar. Digo, ahorita hay otras alternativas como los discos de estado sólido, que son memoria flash. Tienen una pila interna para poder evitar que se borre la información, como habíamos dicho. Pero bueno, una memoria RAM necesita siempre tener energía para poder guardar información, para que tenga memoria hacia eso. Nuestras memorias USB tienen una pila, por si no sabían, para que pueda seguir conservando la información. Si dejamos años y años y años y años una memoria USB ahí apilada, se va a borrar la información tarde o temprano. Así que mínimo, no sé, es un tiempo muy grande, o sea, es muy raro que pase, es muy difícil. Porque cuando tú conectas la USB a la computadora, se recarga la batería. Sí, o sea, y es una batería muy pequeña. Es claramente una batería muy pequeña. Pero entonces, muy duradera. Así es. Es lo que pasa. Ahora, para no depender de baterías, como el prototipo que existe de D-Machine, lo que hacen los memristor es que vinculan la carga eléctrica con el flujo magnético, ¿sí? Hipotéticamente, el memristor podría operar con la resistencia eléctrica no constante, sino dependiendo de la corriente que fluyó anteriormente a través del dispositivo. O sea, La resistencia que tenga el main resistor va a depender de la cantidad de carga eléctrica que fluyó anteriormente y en qué dirección pasó en el pasado. Una resistencia, si recuerdan las clases de electrónica, o si no, una pequeñitita clase de electrónica, es, tú tienes tu corriente eléctrica, y para que no te queme el chingo dispositivo, hay una resistencia que regula esta cantidad, ¿no? Entonces, la resistencia de los main resistors son variables. Si yo le pasé 100, uy, me van a matar, no recuerdo si la carga se mide en volts o en ohms. Creo, no, en volts es el voltaje, creo que es ohms. No, ohms es la resistencia. Oh. Sí, vamos a estar la resistencia en... Ahora echa choro en lo que busco. Sí. Se te fue el pedo ahí. Pues bueno, sí, o sea, según yo son los ohms, es la resistencia que tiene a la energía que va pasando por esta, se puede decir, carga eléctrica. Y el voltaje, pues es el voltaje que va entrando. Por ejemplo, el voltaje 110, 220... O sea, es el voltaje y te lo regula la resistencia, dependiendo de los ohms que tenga. Ok, ah, pues lo explicaste más claro que yo, güey. Gracias. Sí, no, porque soy, o sea, me gusta el vapeo y la chingada y más o menos sé un poco de eso. Y yo no soy un sabio ni nada y no sé si esté en lo correcto, pero al parecer se escucha muy bien. Entonces, creo que se puede quedar. Se puede quedar, excelente, güey. Bueno, muchas gracias, neta, me rescataste porque lo explicaste con madre. Ahora... Se mide en coulombs, la carga eléctrica, para que no me van a cagar el palo. Entonces pasa una corriente de cierta intensidad, y si pasa de derecha a izquierda, por simplificarlo, la resistencia va a tomar forma según la corriente que pase, y si pasa hacia el otro lado, toma forma. Entonces es por esta memoria que se llama propiedad de la no volatilidad, es como, por ejemplo, te acuestas en tu colchón un buen rato y se queda tu figura ahí, es algo parecido. Y como tiene esta memoria de resistencia, cuando vuelve a pasar corriente eléctrica, pasa exactamente lo mismo y se conservan los datos. Eso está con madre. Es lo que permite que podamos guardar estos datos. Y bueno, metiéndonos un poquito más a fondo, tenemos la pura memoria en la computadora y cómo aplicamos la comunicación. Pues todo esto, ya en vez de con electrones, como habíamos dicho, es con fotones, o sea, con luz. Y hablando de luz, hablamos de fibra óptica. La fibra óptica... Es como un cristalcito, es un tubito, donde ahí mandas pulsos de luz y van rebotando bien rápido. Entonces, por eso la fibra óptica es más rápida, porque se transporta a la velocidad de la luz. ¿Ok? Para que vean. Entonces, lo que esto va a permitir, utilizando toda esta infraestructura, toda esta arquitectura computacional, es que se transporte los datos ya no por cables de cobre, sino por fibra óptica. Entonces, se va a transferir a través de la luz, o sea, va a ser muchísimo más rápido, porque ya no hay procesador, o sea, fuck, o sea, es difícil comprenderlo, porque yo aprendí cómo funcionaba una computadora de una manera totalmente diferente, y ahora me dicen que se puede de otra manera, y puta madre, o sea. Sí, o sea, que llegue a algo que cambie totalmente el funcionamiento que tú sabes desde toda la vida, así uh-huh. Está cabrón, o sea, así te vuela la mente bien feo, y el pedo es que como va a funcionar la computadora de rápida, o sea, va a ser una pinche revolución bien cabrona. Hay que ver cómo está ahí el asunto. ¿Cómo está el asunto? Porque el cómputo cuántico también es una revolución súper cabrona, que de hecho me voló más la mente que esto. Oh, si no, esta sí todo está mal. Pero sigue la misma arquitectura computacional de que existe, ¿no? La tradicional. Y esto ya viene de una manera bastante disruptiva. Es realmente maravilloso, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se está conectando todo a través de los episodios que hemos escuchado? Debido a las grandes demandas de las tecnologías que se vienen, una gran cantidad de datos a procesar, tareas cada vez más descomunales, esta tecnología nos permitiría tener un crecimiento importante en campos como el Internet de las Cosas, coches autónomos, smart cities, dispositivos que estén en la nube cada rato, hablamos de cómputo pervasivo, con bajo consumo porque se va a consumir mucho menos energía, así como sistemas de tecnologías inteligencia artificial. Ahí te va. ¿Cuál sería el único problema? Pues el software, ¿no? Porque todo el software está diseñado para un procesador, una RAM y un disco duro. Pues simplemente se les ocurrió crear un sistema operativo. ¿Cómo no? Yo no me la complico. Y el CTO, el jefe de tecnologías en general de HPE, nos dice que va a llamar, que están creando un sistema operativo que es open source, de código abierto, todos pueden contribuir, que se llama Machine OS. Con eso se va. Y pues bueno, Con eso concluiríamos, nada más para dimensionar qué tan chingón está este pedo. Y cómo está revolucionando toda la industria de la tecnología, y de la computación en sí. Que ya ocupábamos ver algo porque veíamos tablets, veíamos smartwatches, celulares actualizando bien cabrón. Pero la computadora seguía con su mismo hardware, con la misma onda de siempre. Y bueno, ya como un punto extra, los responsables de HP Labs, un servidor basado en la arquitectura propuesta por la The Machine, máquina, podía direccionar 160 petabytes de datos en 250 nanosegundos. Sí, fue su rechingadísima madre. Eso sí está bien cabrón, ¿eh? O sea, estamos hablando de una velocidad increíblemente estúpida. Y pues estos servidores serán 6 veces más potentes que los actuales, pero además consumirán un 80% menos de energía. Y esto también tiene que ver con la computadora. Yo me acuerdo que cuando nos estaban dando la plática también, todo este sistema que les platicaba Chuck, que todo lo que va a incorporar de la memoria y la chingada, esto va a generar que va a hacer que tu computadora genere muchísimo menos energía que una computadora normal de transistores. Entonces, va a ser una revolución bien cabrona de tecnología. Porque aparte vamos a cuidar el planeta y vamos a consumir muchísimo menos energía, que es lo que se busca, ¿no? Porque consumir energía es consumirse recursos del planeta. Entonces ahí es donde está el pequeño problema. Y pues pasando a los eSports, cabrón. Hablando sobre cómo las cosas están mejorando en general, digo. Sí, nos estamos acercando a chingar nuestra madre, pero pues también pasas cosas buenas que yo tengo fe que somos lo suficientemente inteligentes para evitarnos ir a chingar a nuestra madre y tomar un mejor camino. Porque si tenemos la inteligencia para jodernos, tenemos la inteligencia para salvarnos, ¿no? Claro. Pero bueno, esto es ya como que un tema no totalmente directamente hacia eso, pero está relacionado. Porque hay un equipo de eSports, pasando a nuestra sección de eSports, por cierto, JSTORM pacta un contrato con la empresa de salud Hyperice. Esta organización basada en Nueva York, que es un equipo de Dota 2, se ha unido con la compañía de tecnología de desempeño de ergonomía Hyperice para, según ellos, en sus propias palabras, llevarles a ellos dispositivos de recuperación de alta gama de punta de la última generación a su audiencia. En este caso, los clientes directos es JSTORM. Recordemos que JSTORM hablamos en el episodio 3 o 2, si no me equivoco, creo que era en el 3, que su dueño es Jeremy Lin, un profesional de la NBA de origen asiático que juega en los Toronto Raptors, ¿no? La organización trabajará con Hyperice para promocionar la salud y el bienestar en la industria en Estados Unidos y Asia. Y esto es un punto muy importante que siento casi no se toca, porque vemos que los jugadores juegan hasta 12 horas diarias enfrente de las computadoras, casi sentado, todos tienen lentes, están o muy gordos o muy flacos, que no es por criticar su físico ni nada, pero es obvio que si te la pasas sentado 12 horas no vas a tener buena salud. Entonces va a repercutir en tu ánimo. Huevo, va a repercutir en tu ánimo. Y para que no repercuta en su ánimo ni en su ano, tenemos que cuidar la salud. Vemos que hay varios equipos que tienen nutriólogos, tienen entrenadores, incluso si quieren hacer ejercicio de alguna manera. Psicólogos, güey. Psicólogos incluso, sí, claro. Y pues bueno, el fundador Jeremy Lin habló sobre este contrato, esta asociación. Él es un atleta profesional en los deportes convencionales como es el básquetbol. Entonces su opinión es muy importante y dice que él como un atleta profesional y ellos como atletas profesionales estamos constantemente buscando de maneras innovadoras para mejorar nuestra salud, nuestro bienestar y nuestro desempeño. La tecnología de Hyperice ha sido muy importante para el desempeño de este güey, de Jeremy Lin. Ha sido muy importante para mi desempeño y mi régimen de recuperación por años. O sea, esta tecnología es probada, ya cerrando lo que dijo ese güey. Esta tecnología ha sido probada y ya tiene experiencia con atletas y ahora lo quiere llevar al mundo de los eSports. Pues esto puede ser. Todos están entrando al mundo de los eSports. Excelente, güey. Excelentemente, eso es. Uf. Hasta TV Azteca, güey, está entrando. Hasta TV Azteca, güey, qué bueno que están haciendo eso. Si quieres hablarnos un poquito del tema de lo que pasó con Azteca. Ah, sí, claro. Ya tomando este tema de TV Azteca, la verdad está muy interesante. Lo empezamos a ver en Facebook y ya empezaban a compartir un poco de esports. Empezaban algunas notas de Faker y de League of Legends en este caso. Y pues invierte millones de dólares en compañía de esports TV Azteca, una televisora. Y una televisora que deben de conocer, ¿no? Si no son de México, que lo dudo, porque creo que el 87% es de México. Las más grandes televisoras son TV Azteca y Televisa, ¿no? Y lo que se está, bueno, está metiendo 5 millones de dólares en acciones en Allied Sports eSports Entertainment, compañía dedicada a impulsar los eSports a nivel mundial. ¿Cuál es el objetivo? Planear lanzar un canal digital de eSports en México con transmisión las 24 horas del fucking día. ¿Cuándo iban a ver una televisora, una chingada televisora, estar transmitiendo eSports, o sea, juegos de computadora? A lo mejor de repente tenían sus programitas pendejos de, salió el juego, pinche, después de sepa cuánto chingado tiempo. Ya había salido el GTA V, güey, como 2, 3, 4 meses después. Es que salió el GTA V y salía en la pinche tele y nadie los veía y estaban bien aburridos sus programas. Yo me acuerdo de un programa que salía en RCG, güey, un canal local de que es el tío. No me acuerdo cómo se llamaba, pero no sabían a qué hora salía, de repente lo veía, hablaban de cosas bien pendejas que uno ya sabía, ¿no? De repente había episodios buenos, ¿eh? Porque sí se la rifaban. Pero, güey, o sea, es que es muy difícil adaptar el entretenimiento convencional, tradicional, vamos a llamarle, del periódico, no te vas tan atrás, de la televisión, con el actual, ¿no? Oye, fíjate, güey, lo que está muy interesante y lo que he visto es que, por ejemplo, en casa de mi novia, mis papás, antes veían el fútbol americano o el fútbol, güey, en la televisión. Y luego, ahora lo buscan en streaming o lo buscan en internet, güey. Y ahora los esports que estaban en internet, güey, van a pasar a la televisión. Y ahora se me hace que nosotros nos vamos a dañar de eso, güey. Va a ser como que, güey, prende el pinche canal TV Azteca, güey. Hay que ver cómo está el partido o que pase en el mundial de League of Legends. Exacto. Y no solamente va a ser de League of Legends, son los esports. O sea, es Dota 2, League of Legends, Call Overwatch, of Duty, Rocket League. Sí, güey, PUBG. O sea, va a haber un sinfín de chingares. Y esos canales, créanme que va a agarrar bastante, bastante valor. Todos esos tipos de contenidos ahí. Y está muy interesante el dato que son 24 horas al día. Porque cuál es la gigantesca ventaja del internet, que podemos verlo cuando nosotros queramos. Uh-huh. Digo, no va a ser exactamente cuando nosotros queramos, a la hora que prendemos la tele va a estar otra cosa, pero sabemos que va a haber eSports. Sí, o sea, vas a prenderle, va a haber eSports. Estás en la noche, güey, que ya llegaste de la peda, güey. Le prendes, vamos a ver cómo que va aquí en esta liga o la chingada. ¿Qué tal si no tengo internet, güey? ¿Qué tal si por X o Y cosas no tengo acceso a internet? No, simplemente, güey, es que mi tele, a lo mejor ya hay gente que no tiene Smart TV. Sí, no. Me pasa. Vamos a sacar la tele, güey, chingue su madre, prendes el TV Azteca, güey, empiezas a ver el mundial de League of Legends, así de fácil, así de sencillo. Pues ya tienen antecedentes, ¿no? ALID Esports ya antes había hecho equipo con TV Azteca. Hace unos meses llevaron a cabo un evento que se llamó Nation versus Nation, un evento muy chingón. Estuvo muy chingón, digo, no fuimos, ¿verdad? Pero vimos que estaban publicando varias páginas ahí. Y la televisión mexicana abrió una pequeña sección de esports de sus programas más importantes, llamado Los Protagonistas. En este programa hay una sección donde salía esports, que de hecho recientemente un güey que se dedica, creo que a las operaciones de marketing o algo así, del equipo de esports de la Liga de Latinoamérica, Infinity, Jarvan Express, ese güey que lo entrevistaron hace poquito, creo que fue hoy, si no me equivoco. Pero pues bueno. Y pues por ahora les tenemos más o menos esos detalles de esto de TV Azteca y los esports, pero pues no conocemos tanto aún de cuándo se lanzará el canal de esports, ni qué competencias serán transmitidas, ni cómo también, porque pues estamos hablando de muchos juegos. Es como si tuvieras un pinche, como los canales de deportes, ¿verdad? ESPN, esas madres. Claro. Es que está fútbol, luego de repente fútbol americano, y luego está el tenis y la chingada. O sea, hasta meten las carreras de Fórmula 1. Entonces, hay que ver cómo van a hacer esa sinergia entre varios juegos y saber cada quien, pues, qué juegos son los que se están transmitiendo, a qué hora y todo el demás. Exactamente. Y aparte, pues, bueno, ¿quién lo va a narrar? Van a contratar ellos externos, van a retransmitir. Oye, imagínate cosas, un Sky Show en TV Azteca, güey. O sea, es que es una oportunidad de empleo increíble, güey. ¿Qué tal si cualquier persona quiere hacerse narrador de eSports, pero la competencia? Nosotros. Vamos a lanzarnos, digo, a mí me encantaría, güey, la verdad. Estaría con madre. Y esto está muy chingón. Y así de chingón, creo que ya podemos pasar a la filosofía, a la enseñanza de la semana, ¿no? Uh-huh. Y pues bueno, me gustaría, antes de pasar a eso, agradecer a medios como Prensa LOL. que son de los pocos, y Pit, el Pit del Barón, que son de los pocos que conozco que se están encargando de difundir y hacer crecer la escena de los eSports en Latinoamérica. Son bien verga ustedes. Gracias a ustedes nos enteramos de esta noticia, de esta nota. Así que muchas gracias. Y pasemos ahora sí a lo chingoncísimo, lo motivador, lo inspirador, ¿no? Hablamos, vamos a hablar esta vez de las dudas, ¿no? ¿Por qué? Porque muchas veces dudamos, pero no, no nos hemos puesto a pensar tal vez o a analizar que dudar de nuestros límites es dudar de algo que ni siquiera sabemos que existe. Ni siquiera sabemos si tenemos límites, ¿no? Decía Biggie Smalls, obviamente no inventó la frase, pero lo voy a citar. El cielo es el límite, sky is the limit. ¿Qué tal si no? Díselo a los astronautas, ¿no? Ah, güey, díselo a Elon Musk, güey. Díselo a Elon Musk. Que el cabrón quiere a Marte y no creo que sea su pinche límite, la verdad. Apunta a las estrellas y aunque falles, estarás en la luna, ¿no? A huevo que sí. O sea, bueno, simplemente no dudar, güey, porque si no, ¿cómo vas a saber si eso era lo correcto o no? Si eso era lo correcto o no. Pero déjame te digo algo. Justamente es esa misma duda lo que nos mueve para seguir y no bajar los brazos. Porque la duda es el motor del ser humano, el motor de la humanidad. Nos mueve, nos permite seguir intentándolo, nos empuja hacia adelante para ver qué es lo que hay más allá. Si no dudamos nosotros si lo podemos lograr o no, tal vez nunca nos vamos a permitir decir, ¿poder hacerlo o no poder hacerlo? Y pues ya nos embarcamos en el intento, ¿no? Uh-huh. Y como te decía, le apuntamos a la luna, güey, a las estrellas, perdón, que las estrellas están a millones y millones y millones de años luz. Tal vez nunca lleguemos, pero llegamos hacia la luna. Sí. ¿Qué tal si hubiéramos apuntado al cielo? ¿Me explico? Sí, sí. O sea, claro. Hay que tener una buena relación con las dudas. No hay que sentirnos mal por a veces dudar si podemos lograrlo o no. Dudar de nuestra capacidad es algo muy normal. Son instintos que tenemos. Pero no dudemos para decir, lo dudo, me retiro. Dudemos para poner a prueba nuestras capacidades y poder salir adelante para poder romper nuevas barreras que teníamos antes. Esa es como siento yo que debemos relacionarnos con nuestras dudas para poder movernos. Entonces, les voy a poner un ejemplo personal. Hace unos cuantas semanas, dos semanas y media de hecho, corrí mi primer media maratón, 21 kilómetros. Hay un evento muy famoso aquí de donde somos, en Saltillo, de Coahuila, que es la 21K Coahuila, le llama la Gran Carrera de México. Muchos dicen que es la mejor media maratón de México por el ambiente en que se arma. La verdad, cada kilómetro, bueno, no cada kilómetro, pero casi cada kilómetro, gente animándote, bailando. O sea, se arma un ambiente con madre, los pinches corredores vistiéndose. Había un güey vestido de Forrest Gump, güey, bien gracioso, algo que fue muy motivador fue ver una persona sin una pierna corriendo en muletas totalmente. Y te pones a pensar, wow, qué excusas. Güey, ha de haber dudado, güey. Ha de haber dudado de correr así, güey. Ha de haber dudado de correr así. No conocemos su historia, tal vez él corría, tuvo un accidente, perdió la pierna y dijo, ni madres. Sí, o sea, aunque lo haya dudado de que puta, güey, no voy a poder, güey, la chingada. Vámonos. No voy a poder, pues vamos a responder esa pregunta, ¿no? Sí, güey, vamos a ver si es cierto, güey. Claro, y les digo, en febrero empecé entrenando, siempre me ha gustado hacer ejercicio y todo, pero nunca había corrido más de 6 o 7 kilómetros, corría 5K con mi familia, de repente, a lo mejor yo solo, pues me gustaba, ¿no? Pero correr más de eso me parecía aburrido, me parecía monótono, me hartaba, güey, o sea, y yo la verdad nunca creí que pude haber corrido esos 21 kilómetros, me cansaba con los 5, hace 5 meses. Sí, no, es que está bien cabrón, y dije, pues vamos a ver, si corrí 5 vamos a correr ahora la siguiente semana 6, y así dudando que tal vez no podía, y terminé corriendo los 21 kilómetros sin problemas. Claro que acabé muy cansado, pero no acabé muerto, no hay acabé fotos donde molido. Venía bien desmadrado, pero no, claro, pero al día siguiente podía caminar, digo, me dolían las piernas un poquito, pero no acabé molido. Sí, claro, o sea, estabas preparado para. Estaba preparado para, y todo eso gracias a dudar de que si lo podía hacer, y en base a esa duda me puse un reto y contesté, si puedo, si podemos, porque somos una chingonada, dudemos para ponernos a prueba, más que ponernos a prueba, para superar nuestros propios miedos y nuestras propias dudas, no para atacarnos a nosotros, juzgarnos y pues bueno. Nos ponemos a analizar todo aquello que estuvimos haciendo, las veces que dudamos, las veces que corrimos las distancias largas, las veces que corrimos los de velocidad, las veces que nos tocaba descansar y nos valió madres y casi nos vale madres, perdón, y si descansamos. Y nos damos cuenta que todo eso es parte de un perfecto engranaje de una máquina que lo hace funcionar. Cada pieza es muy importante. Quiero hacer especial mención de nuevo de una persona que me inspiró a esta filosofía, que se llama Colo Morgilia. Es un grande, él es uruguayo, hace videos sobre correr y se lo recomiendo demasiado. De él sacamos esta filosofía. Y pues bueno, al momento de dudar podemos aplicar varias técnicas. Y es una técnica que la verdad, yo no la conocía hasta que Chuck me dijo, güey, aplica esta madre ya, güey. Porque yo soy mucho de dudar de, güey, si lo hacemos, güey, ay, es que esto hice, no, es que no, güey. Y hay veces que dudo mucho, y voy a tratar de aplicar esta técnica porque Chuck ya la aplicó, pero yo todavía no, soy sincero. O sea, aplicar esto de la duda y poder saber si puedo, ¿verdad?, hacerlo. Entonces, la regla de los 5 segundos fue lo que me dijo Chuck. Me dijo, güey, ¿sabes qué? Si quieres intentar algo, güey, vamos a grabar algo. Y me pongo a pensar, güey, lo que te pones a pensar, o sea, se te pasa el tiempo y no lo haces. Es mejor, ¿sabes qué? Cuenta hasta 5, güey, hazlo dentro de esos 5 segundos. Te empieza, es que no lo vamos a hacer. 1, 2, 3, 4, entre eso, pinche, tu cerebro va a reaccionar y puta, va a empezar a hacerlo, güey. Simplemente por psicología, güey, esto ya fue estudiado por algunos psicólogos. Y pues esto lleva a que se llama la procrastinación, que es esta tipo hueva, este pensamiento de que, güey, nada, que pinche hueva. Como eso, los memes, ¿no? Que cuando tengo un chingo de tarea y no hago nada, estoy un güey acostado durmiendo. Sí, güey, o sea, y esto va a que es un comportamiento destinado a ayudarnos a lidiar con el estrés. O sea, tú lo vas ligando al estrés y cuando quieres evitar esa tarea, güey, quieres evitar el estrés. Hay veces que le digo a Chuck, ¿sabes qué, Chuck? No, es que voy a grabar, güey, la chingada. No. 1, 2, 3, 4, 5, se acaba el pinche estrés y lo haces así en chinga. Porque quisiera que lo aplicaran. Porque mientras más tiempo pasa, güey, que estamos ahí pensando si lo hacemos o no, nos va a ir cargando más el estrés. Lo estamos evitando, pero se está acumulando. Entonces, mientras más tiempo pasa, es menos probable que lo hagamos. Entonces, y más te preguntas, güey, puta, y si lo hago esto, qué hueva, güey, la chingada. Mejor, pum, hazlo, güey. Ah, que tengo que limpiar el pinche patio al perro y no, pues es que si le limpio al patio, güey, estás no bien cansado. Y 1, 2, 3, 4, 5, aplícala, güey, pum, te vas en corto, güey, y te vas ahí a limpiar el patio al perro. O cualquier otra decisión, que quieres conocer una chava, güey, no le quieres hablar, güey. O que, puta, es que sí quiero hablarle, pero si le hablo, a lo mejor la voy a cagar, la chingada. Y te pones a pensar, güey. No, y si la morra tiene vato y que la chingada. Y a lo mejor pues tengo pena. Y la no, acércate. 1, 2, 3, 4. Y así te vas sobre la idea. Así con diferentes decisiones que son muy importantes. A lo mejor no te digo que tomes esto para siempre, güey. Ay, ¿sabes qué? Vamos a desconectar a mi papá. Ay, no nos conecte. 1, 2, 3, 4. Sí, a la chingada. O sea, simplemente no es de ese tipo de decisiones. Pero son decisiones rápidas que a lo mejor a veces te pones a pensar demasiado y no tiene por qué hacerlo. O sea, no tiene por qué empezar a pensar tanto. Simplemente hazlo. Sabes bien que, o sea, porque es una tarea que tienes que hacer. No es como cualquier cosa, sí, vamos a drogarnos, chingue su madre, 1, 2, 3, 4, 5. O sea, no. Traten de ponerlo en sus tareas, en sus en cosas importantes. Que aplicar, sí, exactamente. O sea, no en ese tipo de situaciones. Claro, o sea, obviamente nosotros es en cosas que sabemos que tenemos que hacer. Si nos ponemos a analizar a veces de que yo sería exitoso en esta área de mi vida, sí, sabemos exactamente las cosas que tenemos que hacer. Entonces, en ese tipo de situaciones es donde nos viene bastante bien. Sí, claro. Y pues ya con esto creo que los podríamos dejar bastante bien servidos. Creo 1, 2, 3, 4, 5, ¡nos vamos! ¡Sí, chingo! No fuimos. Simplemente para que lo apliquen, les dejamos estarle 5 segundos que a mí me ha servido y a Chuck también le ha servido bastante para este tipo de tareas. Claro. Y pues les dejamos todo esto para que lo asimilen, lo analicen. Todas estas noticias que les dimos en el podcast de los drones, vayan checando las noticias porque nosotros después vamos a ir actualizando también en base a lo que se vaya actualizando de este tipo de cosas. Y pues, Chuck. Y pues bueno, gracias por escucharnos, por llegar hasta acá. Esperamos que les haya servido esta enseñanza, este aprendizaje que nosotros y ustedes adquirimos, toda esta filosofía que esperamos que les pueda servir con madre. Si tienen algún tema en específico que quieren que les hablemos, alguna noticia que nos quieran hacer llegar, nos pueden seguir en Instagram como cracking.podcast1. De nuevo, éramos Kraken.podcast, se nos olvidó la contraseña y tuvimos que hacer este nuevo. Que fue un desmadre. Bueno, no es que nos haya olvidado, hicimos un desmadre. Un desmadre, sí, pero en simplificar pasó eso. Sí. En Facebook estamos como Kraken Podcast también y nos pueden mandar un correo a krakenpodcast@gmail.com. Igual en la descripción del episodio ahí estará la manera de contactarnos. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego, raza. Que se la pasen bien. Pini, pini, pini, pini, pini.